Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva emisión de la Rotativa Roja por Radio Roja, como todos los días de lunes a viernes de 17 a 18 horas aquí por radioroja.com.ar por la 90.1. Un aplauso para la 90.1 que está al aire. Vamos. Estamos al aire de vuelta, vamos todavía. Nos están escuchando por la 90.1, no lo puedo creer. Yo tampoco. Buenas tardes, Juan Martín. Buenas tardes, Martín. Tenemos uno más ahí. Hoy, ¿cuándo seremos tres? ¿Viste ese refrán? Bueno, hoy somos tres. A ver, cuente. No sé. No sé, ¿se querrá presentar en sociedad? Sí, capaz que sí. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrime el micrófono. Un placer acompañarles. Bueno, acá tenemos uno de los responsables de que estemos al aire. Es uno de los responsables. Vamos todavía. Voy a pasarte la lista, es larga. Vamos arriba. Juan Martín, por suerte, hoy hemos tenido, después de un domingo para quedarse abajo de 15 frazadas, un lunes bastante agradable, en este momento 16 grados. El máximo del día lo estamos disfrutando en este momento. ¿Es el pico de este momento? ¿Ya está? ¿Esto es lo mejor del día? Es ahora, es el presente. Déjame disfrutarlo. Dice, el hiperio dice, es ahora, disfrutalo. Respiro profundo. ¡Suelta! Bueno, pinta lindo mañana también, 18 grados y el miércoles 17, jueves 21 grados, se viene una semanita para lavar la ropa, aunque tampoco anuncia mucho el tema de... lavar la ropa. Y sí, ¿sabes, Ángel? Tengo pilas y pilas, es así. Yo puse dos lavar ropa. Como si existiera eso. Bueno, y hoy 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, nos meteremos bastante en este programa con eso. ¿Así es del ambiente o del medio ambiente? Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Por qué es el medio ambiente y el medio ambiente entero? No le averigüé porque justamente con nuestra invitada de hoy, con Marcela Fernández, ya me dice, es el Día del Ambiente. Es un día más de lucha, dijo. Bueno, presente Marcela Fernández hoy en La Rotativa, y también abre un informe especial de esta semana del... nuestra clásica hormiga roja. Ajá, se dedica justamente al ambiente en Punilla. Vamos a contextualizar, a ver cómo estamos parados. Qué casualidad. Hablamos con varias personas, se mezcolancean todas en nuestro informe semanal. Muy bien. Tenemos gallo rojo, lo que le decía, no me pregunte porque no sé. ¿Usted sabe de qué se trata? No. Ah, bueno, por eso. Y llegó ahí de último momento. Allá te iba a preguntar a vos, pero bueno. Claro, usted me quedó por eso, me está haciendo cara porque te conozco, me querés. ¿Y de qué se trata? Yo no sé. Pero sabemos que llegó. No soy tan malo. Será anunciado como corresponde ahora en su momento el gallo rojo, nuestro informe semanal musical. Porque hay dos. Uno serio y otro, bueno, el de la música también es serio. Uno musical y otro periodístico. Ahí va. ¿Usted qué se tiene de hoy, de 5 de junio, aparte del Día del Mundial del Medio Ambiente? ¿Estaba diciendo algo de García Lorca? Sí, pero espere que se me justo perdí la página. Aniversario de... Es el aniversario del nacimiento de García Lorca. Bueno, bien. Y también sabe de quién, además de García Lorca, ahora recuperamos el año exacto, pero en 1890 y algo que nació Lorca. Sí. También es el aniversario del nacimiento de Pancho Villa. Tomá, bien. El revolucionario mexicano. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos listos ya porque te estamos calentando la gola todo para poder despachar la quitucha, que son las noticias, que es porque lo que la gente viene, no viene por otra cosa. Sí, la gente quiere las noticias y después el resto, nada. Está como se desesperada de información y entonces nosotros hacemos honores a esa cuestión y nos vamos directamente a la quitucha. A partir de este instante le proponemos se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Aquí estamos a las 17 y 11 minutos a través de la FM 90.1 y de la www.radioroja.com.ar con las noticias que deja la jornada. Muchas noticias para compartir. Bueno, arrancamos con lo caliente, con el, como lo publicamos acá en nuestra propia página, el domingo de elecciones en Punilla, ¿no? Voto por todos lados, no aquí en Casa Grande, no tampoco en La Falda, sino en todos lados más. Cosquín, Valle Hermoso, La Cumbre, Villa Yardino, tuvo Capilla del Monte y Charbonnier, donde estaba por definirse cómo era, estaba la gente como loca y se quedó. ¿Estaban contando voto a voto? Con la primicia exclusiva que dio Radio Roja, porque ganó el que nosotros dijimos. Bueno, arrancamos. El candidato de Juntos por el Cambio, Daniel Spadoni, fue la sorpresa de este domingo de las elecciones en el centro norte de Punilla. ¿Por qué? Porque el aliado de Luis Juez dio lo atacazo en Valle Hermoso y le arrebató la intendencia al peronismo, que sí logró conservar los municipios de La Cumbre y Capilla del Monte. En Villa Yardino, en tanto, el radicalismo revalidó su gestión con el triunfo de Jorge Soria. Pero quédate con la bomba. Lo que hizo mover ayer el domingo fue que perdió el caserismo en Valle Hermoso. No te puedo creer. Sí, señor. Es momento de Juntos por el Cambio, es momento de Daniel Spadoni. Bueno, de las 9 autoridades electas, solo el intendente Fabricio Díaz fue el que logró su primera reelección en Capilla del Monte. Quedó primero en las elecciones por allí, en tanto que Soria, el actual secretario de Salud, asumirá su primer mandato en lugar de Omar Ferreira. El cambiazo en Yardino tiene que ver con el mismo color, con la misma gestión, pero te acordás que nos habían contado que se habían ido algunos del gobierno, claro, de Ferreira. Bueno, ganó una renovación. Pero ganó la línea de Ferreira en Yardino. Sigue todo lo mismo, igual que en Capilla del Monte con Fabricio Díaz. ¿Cómo le fue a Fumiato? Tercero quedó en Capilla del Monte el proyecto Vamos Capilla. Ahí va. Bueno, en La Cumbre, Alicio se impuso en una elección bastante dividida en tercios. Hacer Juntos La Cumbre cosechó el 30,88% de los votos, mientras que en el segundo lugar, la candidata de Juntos por el Cambio, la dirigente radical Marta Pérez, quedó con el 28,37%. En Villa Yardino, lo que les contábamos, Soria, también del riñón de Ferreira, el actual intendente, ganó con comodidad, ahí sí, un casi 44% para llevarse directamente, para seguir, para que todo el mundo diga, bueno, no muevas nada del escritorio, nos quedamos, solos, vos te vas y yo me quedo y ya no cambia nada. En Capilla del Monte, lo que habíamos dicho, Fabricio Díaz fue reelecto, se impuso sobre sus 5 competidores con su sello Proyecto Capilla. Acordate que Schiaretti no le puso el sello a nadie en todo Punilla, en ningún lado. Todos se tuvieron que armar sus propias cuestiones. La extinción del peronismo. Y bueno, pero hablaba un poco de esto, de lo que ahora vamos a llegar, ¿no? Schiaretti, o sea, en la escena nacional. El peronismo cordobés, ¿no? Y viendo con quién se junta. Bueno, y lo que contábamos, lo que adelantábamos, único medio exclusiva, Radio Roja adelantó que la única que se presentaba, Maricel Sánchez, es quien va a continuar en el poder en Charbonnier. Se lista cumple única. Nuestra. Habló el hombre del momento, el hombre que tiene en vilo a toda la gente en la escena nacional política, anda haciendo quilombete por dentro de Juntos por el Cambio, porque están evaluando la incorporación de nuestro gobernador. Juan Schiaretti anda en esa. ¿Qué? Hacemos el enganche. Primero, hoy tuiteó: quiero felicitar a los intendentes y jefes comunales que resultaron elegidos en las 88 localidades de Córdoba. Trabajando juntos, vamos a seguir mejorando la vida de las familias cordobesas en cada rincón de la provincia. Bien, ¿no? ¿Cómo? Dijo juntos. Lo metió, lo coló. Se le entró justito ahí. Bueno, nos vamos a Córdoba. Los referentes de Juntos por el Cambio se reunirán este lunes por la tarde para definir el ingreso de Juan Schiaretti a su espacio. La iniciativa, que fue impulsada por los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y desató una nueva interna en la coalición opositora. Todo comenzó en un encuentro virtual que mantuvieron los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio, Morales, Federico Angelini, Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferrari, quienes pensaron en la opción de incorporar al peronismo cordobés. Así, como que alguien dijo, ¿sabés qué flashé? Que entraba el peronismo cordobés a... ¡Posta, boludo! Así, en un Zoom. ¡Wow! ¡Qué idea, boludo! No sabés la que se me ocurrió. Bueno, con el 14 de junio a la vuelta de la esquina, día límite para el cierre de las alianzas, Juntos por el Cambio se reunirá para debatir la cuestión a las 15. Luego, ya están en reunión. Están en reunión en este momento, luego que el ala dura del PRO demostrará su malestar, ¿sí? Así que no están las cosas muy... O sea, Bullrich no pega con Schiaretti. Parece que no. Ampliando la mirada a lo nacional, te contamos que la justicia de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, elevó a juicio la causa que tiene al futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, acusado del presunto abuso sexual de una joven de 26 años, ocurrido en junio de 2021 en un country de la localidad bonaerense de Canning, informaron fuentes judiciales este mismo lunes. En la resolución de unas 20 páginas, el juez de garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Mafusi Mur, dispuso en el requerimiento de elevación a juicio que Villa sea juzgado por un tribunal criminal unipersonal. La fiscal Vanessa González, de la Unidad Funcional de Instrucción, descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó el pasado 12 de mayo que el futbolista colombiano sea juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, de 27 años, que prevé una pena de 15 años de prisión. Y, a ver, escuchá, la elevación a juicio contra Villa con fecha de este domingo se dictó 2 días después de que el delantero Ceneice fuera condenado a 2 años y 1 mes de prisión condicional por ejercer violencia de género y amenazas a su expareja Daniela Cortés en abril de 2020. Acaban de condenarlo. Todas juntas. Y, claro, está en otra. Y Boca se fue. Y a Boca parece que no vuelve. Ya está, no vuelve. No, ¿no? Pareciera que no, que le están buscando si se vuelve a su pago o a Colombia, quiero decir. O si... Escuché que iba a seguir entrenando, pero están no, buscando pero algún lugar está apartado del plantel. Para invocarlo, claro. Y sí, está muy, muy complicado. Igual no han tenido problema en ponerlo durante el proceso. Sí, por eso digo. Esto lo venían poniendo hasta con Arsenal jugó. Así es. Bueno, nos vamos a la musiquini. Vamos. ¿Sí? Algo lindo para descontracturar un poco. Sí, Botafogo le traje. Ahí está, qué bueno. Escuche, porque tiene unos reclamos que hacer. A ver. Que quieren demostrar acogotando al pueblo con la necesidad, sumiendo a los del medio en una depresión que empuja desde arriba con fuerza de bajón. Dirigentes que quieren demostrar que aquí la gente aguanta, que se puede apretar, que subir al gobierno da derecho al error, que acá robaron antes y ya no hay solución. Les pagamos un sueldazo oficial para oír que entre todos lo vamos a lograr, para oír sus debates, sus proyectos de ley, mientras aumenta el debe y decae el haber. Señores funcionarios que no funcionan bien, tal vez en sus despachos tomando su café, no escuchen el murmullo de negatividad, que desborda las calles y zumba la ciudad. Que cae con unanimidad en la medio vacía canasta familiar. Es la droga y el vino como fuga irreal. Es el robo y el crimen como para lucrar. Excelencias, mandatarios de acá, con tanta ineficacia que quieren demostrar que nuestra democracia es un juego de azar en el que ustedes ganan y pierden los demás. Semana. Hormiga roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Muy bien, nos metemos en el comienzo de la semana. Por supuesto, abrimos juego con la hormiga roja, nuestro informe semanal que nos acompañará todos estos días y que nos quedamos anclados en este Día Mundial del Ambiente, que nos lleva a pensar, a reflexionar, a buscar algunos testimonios de los que son los referentes, digamos, de las luchas ambientales en cuanto a lo legal, referente como nuestro compañero Lea Ross también, que sigue día a día cada cosa, se lee cada texto. Periodistas verdes, que le dicen. Bueno, tenemos de todo en este informe porque también está René Amster como abogado, como referente legal en el asunto. Así que, y también tenemos a otro jugador importante que es Juan Carlos Ferrero de Adarza, de la Asociación de Amigos del Río San Antonio. Así que los vamos a escuchar al primero a Lea, va a venir ahí todo compiladito. Primero a Lea, después a Juan Carlos Ferrero y por último a René Amsler en este primer capítulo de este panorama ambiental del Valle. Así lo bautizamos. Bueno, qué interesante, vamos a escucharlo. Vamos. A veces pensamos en las consecuencias más inmediatas, pero también se deben medir las cuestiones más, no tan inmediatas, sino las más mediatas. Uno puede pensar qué implicancia tiene que en tema de desarrollismo inmobiliario, por ejemplo, con la llegada de las autovías, por ejemplo. Hace dos semanas atrás estuve en una charla en la ciudad de Altagracia, donde hubo candidatos a concejales, a jefes comunales de distintos pueblos de Parabachasca y Calamuchita, y planteaban eso, que el avance de la autovía de Parabachasca, por ejemplo, saben que implicaría un mayor interés inmobiliario en rociar tierras, donde los propios pueblos no pueden ni siquiera garantizar los servicios que se requieren para la llegada de esas familias, digamos, o a la hora de lotear de sus terrenos. Vamos a cumplir ahora en octubre 25 años de actuación. Ajá. O sea, pasó a la super mayoría de edad a Adarza. Sí. Nosotros allá en el inicio de Adarza nos opusimos totalmente al famoso tema del proyecto del dique de Cuesta Blanca. Ajá. Está escrito en los periódicos incluso. Y nosotros les dijimos, si hacen el dique de Cuesta Blanca, Carlos Paz va a ser el Festival Nacional de la Contaminación. y creo que no nos equivocamos en una cosa, que no hacía falta hacer disque Costa Blanca, porque ya el Festival Nacional de la Contaminación ya lo pueden hacer. Y en el 2001, después de una serie de elementos que no logramos que se cumpliera con lo que habían dicho, el señor de la Sota, que era el nuevo gobernador, había dicho que sí, que iban a hacer la reserva, logramos la ley 8941, que era la reserva hídrica de los gigantes. Uh-huh. Eran las dos leyes que nosotros queríamos. Pero claro, sí, dije, no hay ningún problema, pero como estamos tratando con gente que no es muy seria, lo primero que hicieron es no reglamentarla, ninguna de las dos leyes. O sea que hay una que lleva 24 años sin reglamentar y la otra 19 o 20 años sin reglamentar. O más, 22, creo. Las reservas estas, para que funcionen, ya deben estar realmente con todas las de la ley. O sea, reglamentadas y tener personal que las haga cumplir a las reglamentaciones, presupuesto y todo lo necesario para eso. No se hizo nada. No se reglamentaron las leyes, no se hizo nada. Gracias a eso tenemos barrios privados, tenemos una serie de cosas que son terroríficas. Nosotros siempre diciendo, adelantándonos a que no hagan porque se van a equivocar y nos dañan a todos. O sea, el daño nos están haciendo a todos los cordobeses. Por más que ellos ahora quieran mostrarse que son los hacedores de bellezas. Creo que el daño ambiental ya hecho es ínfimo frente al daño ambiental real, al impacto ambiental real que se va a ir sabiendo, sintiendo poco a poco con el tiempo, porque en el caso de la autovía el impacto ambiental se estudió en el solo impacto como ruta, digamos, no como asfalto sobre la tierra. Claro. Cuando en realidad el planteo jurídico, el tema real de fondo era el impacto ambiental acumulativo. Y con esto lo que queríamos decir, queremos y seguimos insistiendo en que no ha sido debidamente estudiado, son precisamente los daños, vamos a llamarles colaterales, que en realidad no son colaterales, son directos de la construcción de la autovía. Tenemos un fenómeno acá nomás, cerquita, el caso del Puma, por ejemplo, ¿no? Lo que espero que pase a ser la reserva del Puma. Y tantos otros que son explosiones inmobiliarias como hongos. Y eso es lo que vamos a ver. No lo vamos a sentir de inmediato, pero en el mediano plazo lo vamos a sentir. Precisamente eso es lo que pretende la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, la ley nacional, también por supuesto la provincial que debe secundarla, cuando habla de impacto ambiental acumulativo. Es decir, no solamente para determinadas obras y sobre todo cuando se está afectando al bosque nativo, no solamente estudiar el daño directo, porque eso es fácil, sí, tiro 3 arbolitos, pongo 10, uh-huh, cosa que de hecho es el juego que han hecho, y no lo van a resolver con eso, por supuesto. En realidad el daño es mucho mayor y debe estudiarse a un mayor largo plazo que el simple reguero de asfalto, que por supuesto ya tiene un daño directo bastante concreto, ¿no? Es el más importante de todo y el más humano, ¿no? El daño moral que sufrimos todos por no habernos tomado y no haberse permitido el gobierno la dignidad de escuchar a la comunidad, que en un 90%, por ejemplo, en la audiencia convocada al efecto le dijo que no y que quería ser escuchada, y sentarse a pensar en serio una solución vial para el valle. Los efectos van a ser muy superiores, por lo tanto, a cualquiera de los supuestos beneficios, incluso los más inmediatos y los más supuestamente más rentables, digamos que sí, por supuesto, a lo mejor para algunos sea muy bonito, los que para todos aquellos que van a hacer sus countries y sus desarrollos inmobiliarios, pero rápidamente la degradación del valle va a ser muy evidente. Y bueno, ese va a ser el verdadero costo que vamos a estar pagando si es que esto termina, porque no olvidemos que en realidad la autovía simplemente la están construyendo. Pero sí está claro que sin ordenamiento territorial, sin participación ciudadana real, sin ninguno de los elementos que el derecho ambiental impone, y por algo los impone, le armamos una columna vertebral así a los manotazos. Y ese es el drama, porque se podría haber pensado en algo mucho mejor. Hasta ahí llegó el primer capítulo de La Hormiga Roja de esta semana, con el medio ambiente contextualizado aquí en el Valle, a charlar sobre el Valle aquí. Y ahora nos vamos con Víctimas del Cielo, la de las pelotas, pero con esta versión de la época de la pandemia, de los discos en casa, con Sonia Álvarez. Escuchá esa arpa. Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Casa Grande. Suena Radio Roja. FM 90.1. Rotativa Roja. El canto gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo en la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Estás escuchando La Rotativa Roja a las 17 horas 37 minutos este lunes 5 de junio aquí en los estudios de Radio Roja, por radioroja.com. Me estoy escuchando con mucho. Bien, me gusta, Pero bueno, te decía que estabas en Radio Roja, en radioroja.com.ar, donde nos podés escuchar, donde podés meterle play ahí al reproductor y escuchar Radio Roja, ¿sí? Y todo lo que se viene en este momento, El momento ahora de El Gallo Rojo, Gallo Negro, momento de nuestra columna semanal musical. Sí, informe, dígale bien, informe. No es informe, columna, bueno, es un informe. Perdón. Un compañero, un compañere de aquí de La Rotativa se manda un laburo para acompañarnos toda la semana. Bien, informe semanal musical. Así está bien, ¿no? Sí, vale. Correcto. Bueno, en esta semana nuestra compañera Romina nos ha facilitado este informe y va a ser sobre la muchacha. Ajá. Isabel Ramírez. No conozco. La muchacha es una artista colombiana, cantautora e ilustradora. Le canta a la tierra, a los ríos, páramos, campesinos, vendedores ambulantes y a las madres que lloran la desaparición de sus hijos. Con voz y guitarra transmite en sus letras una poesía cruda e impregnada de la realidad que se respira en Latinoamérica, desde el campo hasta la ciudad. La muchacha explica que este nombre artístico surge en contraposición del significado que se le da al uso común del término. El término de muchacha es bastante agresivo y despectivo. Allí describen a una joven de casa, poco sabia y sumisa. Esta muchacha tiene que resignificar ese término, hacer otras cosas. Entendí que la muchacha tiene sabiduría, no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Esa era la idea del concepto. Ajá, así bien. Que si la quiere, la vamos a escuchar. A ver, me encanta la idea, vamos. Capítulo 1, entonces, de La Muchacha. Ahí va. Desde 2017, digamos lo que oficialmente. Y pues nada, estudié artes plásticas, soy ilustradora, tengo un proyecto aleatorio como el de la muchacha que se llama La Dibujadora. Y pues nada, eso soy. Yo soy una mujer que le gusta cantar, que le gusta pararse como en la raya sobre lo que le molesta y sobre lo que ama también. Pues yo empecé a cantar desde siempre, es algo que heredé de mi madre. Y ella de mi abuelo, entonces ha sido una situación generacional también. Cuando tenga mal de pecho, venga, que yo le doy agüita canela. Tómese la tía como calor de leche, como calor de madre a las 11 de la noche, curando la fiebre y Llevo más o menos unas 30 composiciones, todas pues ejecutadas con la guitarra y la voz. Tengo muchas influencias del folclore colombiano, del Atlántico, del Pacífico, de la música andina también, y trato del rap. Eso es algo que me gusta bastante porque mi hermano mayor lo escucha. Más o menos desde 2014 empecé a componer, hice la primera canción que se llama La Serpiente y fue la que me dictaminó el camino a seguir. Es una canción que hice para nosotras las mujeres, utilizando mucho la contraparte de la serpiente como algo sagrado y dador de vida en lugar de marginado como te lo pintan en la Biblia. Vengo con los pies llenos de camino de esta paz. Vengo de quedarme callada pa' dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente marginal, bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo. Es como un asunto de darle rienda suelta a lo que una siente y a lo que una quiere. Y es una etapa de una como mujer, como habitante de Colombia, como habitante del planeta, que necesita decir cosas que todos los momentos siento que son pertinentes para decirlo. Ya sea que haya una canción o una oleada de la canción social, mejor dicho, o no, ¿cierto? Y que se quiera renombrar. Como que pienso mucho en el concepto de protesta porque Mercedes Sosa lo decía en una entrevista y decía que ese fue un término que acuñaron los periodistas de derecha para calificar el movimiento social de la época, ¿no? En Argentina, el movimiento contra dictadura, además, bueno. Entonces, como que ella decía, no somos unos niños para estar protestando, lo que nosotros estamos haciendo es cantar realidades y hacer memoria. Entonces, más bien es como empezar a resignificar ese concepto de protesta y pillarlo como una cosa real, como una cosa grande, como una cosa del pueblo, ¿sí? Que no es un capricho como mucha gente cree. Entonces, es eso, y pues bueno, ahí estamos dándole a la pelea. Sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea. Y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló para los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea. Y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Muy bien, continuamos aquí en Radio Roja en la 90.1 y tenemos la suerte de tener del otro lado del micrófono a Marcela Fernández, abogada cordobesa y integrante de ADARSA. Por supuesto, como bien sabes, la Asociación de Amigos del Río San Antonio. Marcela, ¿estás ahí del otro lado? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte. Y bueno, y compartir en este Día del Ambiente, que siempre los medios de comunicación o todos tenemos estos días calendario en el que da para concientizar, para estar hablando del tema, aunque para nosotros y sobre todo en tu caso es de la vida cotidiana estar hablando del ambiente y estar laburando y luchando por un mejor espacio común aquí, por lo menos en nuestro Valle de Punilla, pero enganchados a todos los temas que están en el país. Contame cómo te pega un día como hoy, sabiendo la actividad que tenés cotidiana con el ambiente. Sí, bueno, a mí, digamos, como más o menos lo estás insinuando, no significa el día especial de, digamos, no cambia más allá de lo puntual, digamos, en mi caso, lo vivo como un día más del calendario, pero me parece importante que, aunque sea, digamos, publicitarlo o difundirlo como un día de toma de conciencia, bueno, es importante para como un minuto de reflexión a veces para este planeta Tierra tan vapuleado, plantearnos qué estamos haciendo, ¿no? O sea, qué estamos haciendo, dónde estamos participando para mejorar ese lugar donde vivimos, con las pequeñas cosas, con las que pueden ser más grandes. O sea, como que hay muchos caminos, ¿no? Cada uno toma el que puede en un momento dado en la vida. ¿Cómo te llevas con esa parte, digamos, de la convivencia con otros vecinos, otra gente de la comunidad que tal vez no tiene el mismo grado de valoración de lo que de cómo podés estar vos, más allá de tu profesión, pero sí con esto, como se diría, o como incluso como está, ¿no? Esta consigna, sí, del de estar despierto con respecto a lo ambiental. ¿Cómo te llevas en esa convivencia, sí, en esta Argentina que hay tanta grieta y que no me van con lo que dice, sí, el otro? ¿Cómo te va cuando alguien relativiza el impacto ambiental y cómo se deteriora nuestro ambiente? Mira, creo que la manera de sobrellevar eso siempre es aceptando que no todos somos iguales, que no todos tenemos el mismo momento en nuestra vida. Yo esto, digamos, quizá en los primeros años, y yo por ahí lo veo en asambleas o en grupos de trabajo, donde a veces, bueno, es muy difícil convivir en los grupos humanos, ¿no? Claro. Pero aceptar que no vamos a pensar todos y dejar de enojarse, porque también a veces pasa que cuando vos haces tanto, das tanto, y bueno, te parece que el otro no lo hace, y uno lo ve esto, ¿no? De afuera, cuando uno toma distancia de decir, bueno, se enojaron porque somos pocos. O sea, eso es, yo no comparto cuando a veces se dice que somos pocos, hacemos una movida y somos pocos y somos los mismos. Sí, somos los mismos, pero somos los que tenemos que estar. O sea, no volverse loco con eso, porque terminás enojándote y digamos, no se genera un espacio lindo de trabajo. Uh-huh. Yo creo que lo más fructífero siempre es superar. Mira, en Adarsa, que es un pequeño grupo también de trabajo, ninguno piensa igual al otro. No tenemos nada que ver. En un montón de cosas somos diferentes. Pero hay algo que nos une, ¿no? Claro. Entonces, nos basamos en eso. Y bueno, y está bien, vos lo ves de otra forma, yo lo veo de otra. Y le damos para adelante. O sea, cuando uno tiene en claro qué es el fin de una lucha, o bueno, podés superar esas diferencias. O sea, o no haces foco en las diferencias directamente, no al punto en común. Seguimos de largo. O sea, cruzamos, sí, opino esto, opino el otro, punto. Y se terminó el asunto. O sea, no da para más. Bien. Yo creo que hay que bajarle un cambio a toda esta cuestión de la idea diferente, y bueno, y hay que entender también que muchos no están con ese momento porque no pueden, porque no quieren, porque hoy en día hay una situación económica, social, que atraviesa a la sociedad, que bueno, también obliga a que a veces no se pueda estar en otros lugares y hay que cuidar la moneda. O sea, no es lo mismo a veces moverse de un pueblo a otro para apoyar. Nosotros que en Punilla sabemos que están todas estas cadenas de movimientos, uh-huh, digamos, de las comunidades. Y bueno, hay que entender que no se puede estar en todos lados. Yo creo que cada uno tiene un rol. Bueno, yo desde el que ocupo humildemente trato de aportar lo mejor que se pueda y estoy, bueno, todas las semanas con temas ambientales acá, allá. Esta tarde tenemos un meet, ponele, también me gusta hacer algún Zoom, alguna cosa de escuchar, de seguir estudiando, porque esto no terminamos nunca de estudiar, nadie se lo sabe todas, o sea. Y escritos y armando, y bueno, y tiene que ver con lo que vos sentís que seguís, que y no se lo podés demandar a otro, digo, como para cerrar esta parte, digamos, de cómo es la vista ante el otro. Exacto. O la compartida, cada uno ve cuál es su límite también, ¿no? Porque a veces algunos tenemos límites de salud también, claro. Y bueno, a mí me pasó en el mes de abril, que estaba con las audiencias de penal y qué sé yo, todo, y tuve un problema renal que terminé con una cirugía. Y bueno, a veces el límite también lo pone nuestro cuerpo, y sí, bueno, hay que respetar, hay que hay que cuidarse, porque a veces también hay una demanda energética muy, muy grande con estas luchas. Uh-huh. O sea, no es tan fácil para los defensores ambientales poder, digamos, a mí me pone muy mal todo este tema de la persecución que se, y de esta casa de brujas que han hecho con los ambientalistas que somos. O sea, con honor, con orgullo, con el corazón, que sí, estamos trabajando un montón, cada uno en lo suyo. O sea, todos somos importantes. Hace referencia puntualmente a la parte esta, digamos, de las causas iniciadas, de todo el marco, digamos, de judicialización y criminalización de... Exacto, a la represión de la protesta. ¿Cómo me actualiza? Exacto. ¿Cómo nos ayuda? Esto es un avance. A ver, la libertad es sagrada, y ya cuando se vienen a pisarte la libertad, y bueno, ya perdiste toda, estás perdiendo la lucha. Uh-huh. O sea, no podemos perder la libertad de manifestarnos, de pensar diferente, de expresarlo. O sea, esto es gravísimo, porque estamos perdiendo la república, si lo vemos a más, a otra escala, ¿no? O sea, la democracia se está perdiendo si dejamos que unos políticos que solamente viven con las pautas, porque con eso gobiernan, pareciera, uh-huh, con la publicidad, con los millones que le dan a la publicidad, y no ponen la plata en otra cosa, en la salud, en la educación, y solamente en cemento. O sea, estamos mal. Estamos mal, y si reprimimos a los que piensan diferente, estamos peor. Marcela, te conecto con el principio. Así como cuando te encontrás con alguien que no tiene las mismas valoraciones para con el ambiente o con el mismo nivel de entrega o lo que fuera, tenés una sensación. Y cuando estás frente a un funcionario, cuando te toca por las cuestiones del laburo profesional, de estar compartiendo un espacio y tener que estar conversando con alguien que lee la realidad de otra manera, con otras pautas, como decís vos. Y es muy difícil. En mi caso, a veces me han convocado a reuniones o me dicen, mirá, se quieren reunir con vos, que vos nos armaste o nos ayudaste con tal o cual proyecto. Y yo ya hoy, como a veces les digo, no pierdo mucho tiempo con esa gente. O sea, yo tengo ya este prejuicio también, ¿no? O sea, es muy difícil hablar hoy con gente que son muy pocos los funcionarios que realmente uno sabe que están comprometidos. Entonces es muy difícil hablar porque sabes que de antemano ya te están usando. Entonces, eso, no sé, es bravo, es difícil pensar, bueno. Y después, bueno, o sea, uno tiene los caminos legales, se mueve por ahí. No son muchas las oportunidades. En mi caso, yo no me dedico a la política partidaria ni a ocupar espacios de... No, lo mío es muy legal, entonces, Y en el marco del laburo legal, tampoco te toca estar cara a cara con esas personas. No, si me toca, se lo digo en la cara, como, qué sé yo, en el alegato a costa, ¿no? Uh-huh. O sea, decirle en la cara, mire, la culpa no... Usted no hizo una cuestión inocente, usted fue cómplice de todo este daño ambiental porque usted firmó, avaló, o sea, tengo la posibilidad de decirlo. Y yo creo que los espacios también, esos espacios ahí, digamos, los de las audiencias públicas, hilando un poco para otro lado, que son otros espacios. Uh-huh. Y bueno, son los espacios que por ahora tenemos en el sistema, también hay que ocuparlos. Son todos importantes los espacios donde podamos expresarnos. Porque si no, es la manera en la que deslegitimamos proyectos como el de la autovía, ¿no? Un 90% de la gente diciendo, no queremos esto. Y sin embargo lo hicieron. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Eso no es legítimo. Aparte de que no es legal, no es legítimo. Entonces, bueno, es como una mezcla de un montón de cuestiones, ¿no? O sea, a veces, y bueno, uno va viendo qué espacio se trata y bueno, más allá de eso, saber que hoy en día los políticos están pensando más en sus bancas próximas que la gente. Claro. En realidad, no. Yo estoy bastante descreída de los políticos. No de la política, claro, pero sí de los políticos. Claro. Bueno, ahí engancho. Mira, voy saltando con los temas, también con las cosas que vas mencionando, y lo mencionaste a Costa, la reciente condena. Sí. Y bueno, estábamos justo hablando de judicialización, que también se les viene como un revés. Ahora, te llevo a una línea de pensamiento que es la de que estos tipos, el día que aceptan el cargo, aceptan que están poniendo una firma que claramente en algún momento se va a ver comprometida y que les va a pasar esto que le pasó a Costa. ¿Es así hoy por hoy agarrar la cartera de ambiente en Córdoba? ¿Te estás comprando un juicio? ¿Te estás comprando una cosa? O sea, solo por poner el gancho. Si van a seguir actuando como vienen actuando todos estos años, es así. O sea, acá hay complicidades, o sea, complicidades con los paquinos, porque en definitiva se trata de destruir los bienes comunes a manos de otros intereses, de grandes poderes económicos, etcétera, donde necesitas esta gente funcional, o sea, funcionarios que van a decir sí, intendentes que van a firmar factibilidades de uso de suelo, y están ahí sacándola bastante barata porque los fiscales no los están investigando a pesar de que están denunciados. Entonces hay que castigarlos con el voto, ¿viste? Que le pase, que no ganen una elección más. O sea, pero tenemos que una vez por todas limpiar esta gente. O sea, no puede ser que no consideren la voluntad ciudadana, el ordenamiento participativo de las comunidades, de los lugares. ¿Quién mejor que la gente, la que tiene que planificar? Y sin embargo, acá la billetera del gobierno provincial parece que manejara todo. Y yo he escuchado intendentes o jefes comunales decir, ay, esto en la provincia viene y nos trae esto y nos obliga. No, señor. Claro. O sea, si ustedes no son capaces, no están a la altura del cargo que ocupan, renuncien. Acá nadie, no puede ser que venga supuestamente el papá, le diga lo que tiene que hacer y los señores intendentes no reaccionan. No, eso que no, eso habla de la inidoneidad de esos intendentes. O sea, más que... Bueno, se me viene muy a la cabeza, porque también está fresco el domingo, el super domingo de elecciones aquí en el Valle. Y bueno, me parece que el tema autovía ha traído algún colectazo también en Cosquín, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí está bien, por lo menos, bueno, no lo investigó la justicia hasta ahora, al intendente Musto. Pero bueno, por lo menos que la urna lo castigue. O sea, esto ahí... A ver, la ciudadanía a veces no toma dimensión de la importancia que tiene. Porque cuando se pone las pilas, o sea, le temen a la gente, por eso no contestan pedidos de informe, por eso no dan audiencias, por eso no dan la cara, por eso se esconden, denuncian ellos, como hizo Musto, a los ciudadanos que lo increparon con toda razón. Así que bueno, listo. El pueblo sabrá ahí a quién tiene que votar. Claro. Te llevo por los más o menos algunos tópicos, medio cortito, a modo ping-pong, aunque más vale que todos merecen profundidad, pero son los que estamos tratando en nuestro informe semanal de la Hormiga Roja esta semana, que a propósito de la fecha del Día del Ambiente hoy, arranca... Sí. Escuchar a distintas voces. Y, por ejemplo, a todos les preguntamos por un contexto de Punilla al día de la fecha. ¿A dónde se perciben, más allá de los temas clásicos como autovía, por dónde hay que prestar atención? En el caso de tu compañero de Adarza, Don Ferrero, estuvimos hablando bastante de la contaminación, del fósforo, de todo lo que se está moviendo. Pero que también es producto también de la contaminación de los ríos, digo, tanto el San Antonio, tan objeto de la acción de ustedes, pero reconocido en cualquier río de Punilla el tema de la contaminación por un valle con 100 años de turismo encima, de desarrollo y sin planificación. Exacto, sí, ese es un problema grave, el lago, el tratamiento de residuos, sólidos urbanos, es otro. Bueno, no sé, ahí la ciudad de Córdoba, si tomás circunvalación vas a ver todos los días un incendio, o tres, el otro día cinco llegué a contar simultáneo. Claro. Así que, bueno, esto habla de un problema que tenemos con el tratamiento de residuos. Bueno, ahí combinábamos, claro, porque hay como un ataque por todos lados a nuestras queridas napas, porque el tema basurales en Punilla también es un tema que está muy colgado y sin ponerse de acuerdo, mientras el daño va en enterramientos, en quemas que provocan incendios que no los pueden controlar, y en proyectos locos que parecen que quisieran organizarse, pero parecen más tejes y manejes comerciales que otra cosa. Sí, bueno, una barbaridad el proyecto de traer agua del Paraná, por ejemplo. También. O sea, si vos querés una cosa irreal que no se puede concebir desde la lógica, ahí tenés una muestra, ¿no? O sea, bueno, estamos pelando Córdoba, la estamos cementando completa, ¿de dónde vamos a sacar agua? Porque el monte es el agua. Uh-huh. Bueno, la traigamos del Paraná, supuestamente, ¿no? O sea, que esto va a ser una, ¿no? El Paraná. Que está contaminado, que no tiene agua, que va a tener que bombearse con estaciones de bombeo en altura, con un costo económico, que ¿quién va a pagar eso? ¿Quién uh-huh. lo va a pagar? Nosotros. O sea, todos nosotros pagamos. La gente cree que, no sé quién paga esto. O sea, nosotros pagamos y dejamos endeudada a las futuras generaciones. Claro. En lugar de dejarle algo para vivir, digamos, no, les dejamos deuda. Marce, hablando de deudas, está claro que la autovía también se está pagando con fondos de deuda, que la provincia se somete a futuro. Pero te quiero traer más a lo terrenal del Valle. Hablábamos también con Lea Ross sobre cómo el avance de la obra de la autovía también va cambiando la agenda de los temas que realmente nos importan, porque son, digamos, con cada kilómetro avanzado aparece una nueva problemática y pareciera como que son más bien campañas, pero tiene que ver con el natural desarrollo de la obra, ¿no? Sean las cuestiones, uh-huh. digamos, del patrimonio arqueológico o como pueden ser las detonaciones y los distintos factores que va provocando la obra, sin tampoco dejar de desatender lo que va a traer esa obra concluida. ¿Por qué no nos situás vos donde, por lo menos, de las organizaciones, sentís que está la actualidad del proyecto Autovía? Bueno, ahí, a ver, las asambleas son las que toman decisiones sobre movidas, o caminos, opciones y demás. Nosotros llevamos la parte estrictamente legal, ¿no? Sí, sí, no, lo decía como fuente de conocimiento de las cosas que están pasando, a eso me refiero. Claro, sí, bueno, lo que nosotros hemos planteado siempre, digamos, el amparo es algo que se va actualizando todo el tiempo en función de la información que va surgiendo, ¿no? Lo de las detonaciones, lo del patrimonio arqueológico fue una de las primeras cuestiones que también agregamos, la falta de consulta previa, eso todo. Al momento de plantear la impugnación del estudio de impacto realizado, se plantearon todos estos temas y ahora lo que se hace es como ampliar esos temas, ¿no? Con más elementos concretos y demostrando con estos nuevos elementos que todo lo que dijimos era real, digamos, ¿no? O sea, que bueno, el patrimonio se está destruyendo y hay ahora informes arqueológicos que indican esto, que hay destrucción del patrimonio y demás. ¿Cómo se mezcla al amparo o a las distintas líneas de lo que se viene luchando, resistiendo también desde el campo de lo legal? ¿Cómo se va colando en agenda con el caso puntual de la mamá con el chico que tiene el problema con la detonación? ¿Se incluye? Bueno, ¿potencia? ¿Cómo se hace? Sí, todo suma a describir el estado de situación. El caso este igual lo han remitido para acumular, pero formalmente, fíjate vos, no lo acumularon todavía. O sea, es como que ni el trámite nos está quedando claro por momento. Se presentaron las comunidades de manera autónoma, les dieron trámite, la provincia se opuso, repuso el decreto, estamos cuestionando si los van a dejar entrar o no al amparo. Y todo esto lleva tiempo y se estira y se estira. O sea, la estrategia de la provincia a nivel procesal es embarrar la cancha, dilatar. Entonces tenemos escritos varios que están oponiéndose a todo, cuestionando todos los decretos de la Cámara. Nosotros tenemos que contestar esos traslados y así. O sea, y viene lento. Entonces, ¿qué pasa? Está súper engorroso este trámite, porque somos un montón de partes, algunas están cuestionadas para integrar la litis, o sea, no las dejan entrar. Hablo de esto de la provincia, ¿no? Que no quiere, dice que no le cuestiona la legitimación a las comunidades. Entonces, bueno, siempre está esa pata, esa vuelta, pero buscan para dilatar y, bueno, estamos continuamente discutiendo esto. No podemos dar tiempos tampoco, ¿no? Porque después decimos, no, la justicia está lenta, no falla, sí, pero a alguien también que está embarrando la cancha. O sea, no es fácil el tema. Marcela, pero bueno, te agradecemos un montón el rato compartido de la tarde, y contame, para cerrar, para que no nos quedemos con este último sinsabor de lo judicial, que igual es una realidad, contame cómo es tu relación con el ambiente del Valle, más allá de tu laburo. ¿Metés las patas en el río? ¿Tenés necesidad de estar con en algún lado el domingo, aunque sea con frío, pero tomando mate en el río? ¿Cómo te llevas vos con Punilla? Sí, me gusta salir al monte. Si no tengo mucho trabajo y me puedo tomar el fin de semana, porque no, a veces hay escritos que me demandan que tenga que trabajar hasta hoy domingo también. Pero aunque sea una linda vista para trabajar. Pero sí, bueno, tengo acá a la ventana de mi casa y veo la sierra, pero si no me voy para el sur de Punilla, donde para el lado de Cuesta Blanca, que tengo también ahí un lugarcito, y bueno, y me llevo el mate, todo, paso la tarde así tranquila con los pajaritos, eso sí, me gusta disfrutarlo. Bueno, que tengas mucho de eso, Marcela, y te agradecemos siempre tu incansable laburo con las causas que tanto nos importan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande, saludo a la audiencia. Escuchábamos a Marcela Fernández, abogada y integrante, fundadora de ADARSA, de la Asociación de Amigos del Río San Antonio. Thank you. Juana Molina sonando en el finalito de esta rotativa roja de lunes 5 de junio. El tema se llama Kosoko. Ya está la nota de Marcela Fernández en la página en radioroja.com.ar, ¿eh? Notón, gracias Marcela, te mandamos un abrazo si estás escuchando por ahí. Estamos listos para cerrar, para ponerle el moño a esta rotativa roja, el noticioso de la tarde, que me entra el ruido por todos lados, no sé si me dejé ahí prendido. Bueno, estamos acá en conflicto con los micrófonos, acomodando lo que no sé si te enteraste, no sé si esta rotativa te lo comunicó, tal vez te lo perdiste. Estamos de vuelta con la 90.1, sí señor, aquí en Radio Roja, en Casa Grande, se escucha perfecto, llegamos bien a Valle. Para el sur también me dijeron que hasta Molinari por ahí, el peaje por ahí donde estaba el viejo peaje, por lo menos ese área de influencia habitual de Radio Roja está de vuelta y estamos muy contentos de estar de vuelta metidos en el éter. Y acá tenemos uno de los responsables de eso, que además hoy estuvieron de inspección. Arrímese al micrófono, por favor, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ahí ¿Qué el pueblo quiere saber? ¿Qué novedades va a haber? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Hay expectativa de formación, de aprender un poco de qué va esto de transmitir por el aire y por el éter la voz de los compañeros. Sí. Y conocer un poco más de fondo por adentro cómo son estos aparatos que convierten la voz en ondas electromagnéticas. Bien. Con eso tendremos herramientas para seguir avanzando en el equipo de la radio. Tengo entendido que ahora estamos como en una especie de préstamo provisorio. Exactamente, estamos de transición. Agradecemos a la gente de TL que está con nuestro aparato y mientras tenemos este para poder transmitir y volver al aire. Ahí va, vamos a usar ese aparato que está por viajar para los talleres de TDL como una herramiamienta escuela. Ah, claro, y convertirlo en... Es el conejillo de India, nuestro propio transmisor para algo aprender. Así, bueno, sí, mejor, sí, proceso como de aprendizaje. Cuadernillo de aprendizaje. Bueno, genial. Gracias por visitarnos en la rotativa. Gracias por permitirme estar acá, es hermoso. Juan salió, se fue a buscar a... Tiene el mate llevado acá. Es acá, ¿sí? Quedó con el mate ahí, salió rajando, dejó saludos para todos, los mismos que extendemos nosotros, y nos encontramos mañana con más rotativa a las 5 de la tarde, como todos los días a las 5, nos escuchás por la 90.1 con mucho orgullo y mucha emoción de estar sonando de vuelta. Y además, como siempre, por suerte, en nuestra casita digital, radioroja.com.ar. Chau, que tengan un hermoso día y nos encontramos mañana. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1. La virtualidad ha hecho un demonio. Barricada, parapeto, chubasquero, trinchera digital. Escúchanos en línea por radioroja.com.ar. Echa pa' afuera la carretera, echa pa' afuera calavera. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Echa pa' afuera la carretera. Contra la autovía de Punilla, estamos juntos a la lucha.